Esqueje. ¿Qué dice la calle? Y hoy vengo a cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasan muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Como escuchamos en la artística, entramos en ¿Qué dice la calle? Nos trae nuestro corresponsal popular, el Adri, una entrevista con Mestizaje. Sí, como te contábamos tempranito, continuando con el proyecto de salidas a diferentes lugares del pueblo, la escuela Manuel Belgrano de las Rabonas llevó a alumnos y alumnas de 4 y 5 grados a acercarse a Mestizaje Salud Social, para conocer el laburo que ahí realizan. Enorme el laburo que realizan ahí, con todo tipo de asistencia, sobre todo de la psicológica, la psíquica, para violencia de género, para mujeres en general y familias. Bueno, Angie, Sol, integrantes del equipo ahí de Mestizaje, vamos ahí a escucharlas, quienes por medio del juego fueron llevando ahí a los alumnos y las alumnas a sacar sus emociones, sensaciones, para con ellos mismos, sus amigas, sus compañeros, ¿no? Hermosa experiencia que ahí se estuvo observando, participando. Así que escuchamos a Silvia, ¿no? Que es maestra de quinto grado, uh-huh. Con Dolphy, maestra de cuarto grado. ¿Qué más? Angie Sol, bueno, hay un montón, hay unas fotos impresionantes. Sí. Una ahí, multitud. Compartiéndonos sus impresiones en esta experiencia. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos aquí en el pueblo de Las Rabonas, más precisamente en Mestizaje Salud Social. En una de estas nuevas salidas de este proyecto hermoso que tiene la escuela Manuel Belgrano, de este mismo pueblo. Hoy día ha venido cuarto y quinto grado con su maestra y maestro. Y bueno, nos gustaría que nos cuenten qué vinieron a hacer acá. Estamos con Silvia, maestra de quinto grado. Bueno, a ver, ¿de qué trata esta nueva salida? Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Bueno, buen día, ¿cómo estás? Bueno, esta tarea, esta salida que hacemos ya la han hecho anteriormente todos los grados. Y bueno, faltaba solamente cuarto y quinto, por eso en este momento estamos haciendo la visita juntos. Se trata de un proyecto institucional en el cual estamos trabajando mucho valores, emociones, todo lo que sea sentimiento y convivencia. En ese marco estamos haciendo esta visita para que los chicos, bueno, puedan a través de actividades que las chicas están compartiendo con ellos, puedan poder sacar sus emociones, todo lo que tienen dentro, y puedan desinhibirse también y les permita por ahí a ellos actuar libremente. Que aquí tenemos dos chicas que pertenecen al espacio. Bueno, vemos que están corriendo, jugando, se están divirtiendo, ¿no? Y también sacando, como decís vos, las emociones. Sí, sí, las chicas están muy buenas, las actividades que nos están haciendo conjuntamente con los chicos, y sí, eso, me parece que lo principal es eso, que los chicos se animen y que puedan expresarse con su cuerpo, con palabras, que puedan expresar lo que tienen dentro. ¿Qué balance hace la escuela luego, cuando vuelve a la escuela? ¿Qué es lo que siempre dicen chicos y chicas sobre estas salidas? Bueno, lo principal es que les gustó. Y por ahí se vuelve a sacar el tema de expresar sentimientos, de lo importante que es. Perfecto, Silvia. Bueno, te agradezco la atención con Radio Grito. Vamos a ir participando, vieron cómo siguen jugando. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy buenos días. Bueno, también estamos con Dolphy, maestro de cuarto grado. Él participó activamente de los juegos, de lo que se contó. Nos gustaría que nos cuente también ¿Cómo vivió esto, no? Estar integrado con sus alumnas, alumnos en este hermoso espacio. Buen día, Adolfi. Hola, Adrián, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, la verdad que fue una jornada muy linda, donde pudimos compartir, no solamente con cuarto, sino con quinto grado, actividades que plantearon Angie y Sol, que son las chicas que están acá en mestizaje. Muy divertido. Aparte, se tocaron temas importantes, como son la amistad, como es trabajar en convivencia, tener posibilidades de decir cosas que por ahí no nos animamos en otros lados, con chicos y personas que no conocemos. Así que lo pasamos re bien, nos divertimos y bueno, en esta puesta en común que están haciendo al final, han quedado claros que es re importante seguir con este tipo de acciones y actividades, porque la escuela trasciende del aula, es mucho más importante también los aprendizajes que se hacen fuera del aula y con otras personas. Así que bueno, te agradezco mucho, le agradecemos a las señas de mestizaje, a vos como siempre, y bueno, estaremos seguramente después de las vacaciones de julio en algunos otros eventos. Bueno, también hablemos con algunas alumnas y alumnos para que nos cuenten qué sintieron ellos, cómo lo pasaron aquí en mestizaje. El UNEI, no, bueno, ¿cómo te fue? Contame, ¿qué te gustó de venir aquí a mestizaje? Fue muy bien y me gustó cómo los atendieron y jugamos a muchos juegos. Me encantó. Me llamo Liz y me encantó venir a este lugar que gracias a Angie, a Sol, me divertí mucho y eso. Jugamos a un montón de cosas. Había uno que era de cuatro personas, que era un trencito y que te ibas cambiando de la locomotora. Y también es porque es muy lindo este lugar, es como un paisaje hermoso. A mí me gustó mucho porque, tipo, puedes compartir con algunos compañeros cosas lindas como juegos. Con Angie y Sol es re divertido estar acá. Bueno, eso. Y me llamo Emma. Yo me llamo Selva y a mí me gustó mucho porque me encanta este lugar y fue muy divertido y las maestras son re buena onda. Yo me llamo Mika y me encantó venir acá porque jugamos mucho y hicimos muchas cosas que tuvieron re lindas. A mí me gustó mucho salir a caminar con mis compañeros. Me divertí mucho en la ronda y jugamos juegos re divertidos, La Mancha y otros juegos. Yo me llamo Gaia y a mí me gustó venir a este lugar. Vinimos acá caminando, disfrutamos, hicimos nuevos amigos y fue muy divertido estar con todos, compartir, hacer juegos. Yo me llamo Inara y también está bueno que vengamos caminando porque además de venir acá, paseamos y nos divertimos también caminando, además de hacer juegos y todo eso. Y también, como decía Inara, que está bueno también para salir de la escuela y hacer otras cosas. Está bueno salir un poco de la escuela también. Bueno, finalmente estamos con Sol y Angie, ellas son integrantes del equipo de mestizaje, son coordinadoras del espacio de las infancias, y bueno, nos gustaría que nos cuenten, en principio, por qué mestizaje decide recibir a las escuelas, y bueno, y cuál es su sensación de estar con nenas y nenes aquí jugando y sacándole esas emociones. Buen día, ¿cómo están? Buen día, bueno, muchas gracias a Radio El Grito por estar acá presente. Nos hace muy feliz poder trabajar y compartir un tiempo con la escuela acá de Las Rabonas. Estamos articulando ya hace un par de meses y la idea es que desde mestizaje y desde la parte de infancias que coordinamos nosotras dos, que es de viaje le llamamos, es compartir esto que hacemos con los chicos de la escuela, para favorecer a través del juego, la alegría y el encuentro, favorecer la convivencia cotidiana de grupos que se ven, bueno, todos los días. Lo que buscamos fortalecer es la vinculación a través de juegos que propicien la comunicación asertiva y sobre todo la expresión y el reconocimiento de los sentires y las emociones, que es algo de lo que venimos a traer y a incorporar a los ámbitos en donde conviven, a los ámbitos escolares y también porque creemos fundamental habitar los espacios públicos donde están las infancias para fortalecer tanto la convivencia entre ellos como también con los referentes adultos que acompañan las infancias. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito.